dime. Todo sería mucho todo. Yo les aseguro que si el plano de tiro sentado en la tierra no muere, queda infectado. Pero si muere, todo sería mucho todo.